Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta edición especial y rara, única del Volantín. Mi nombre es Irad González, yo conduzco el programa A Sangre Viva por esta misma estación. El día de hoy estoy honoríficamente supliendo a Sergio Funk, el cual anda en un atareado viaje de negocios. Esperemos que todo salga muy bien. Pues un saludo, Sergio, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con mi programa más tarde y pues aquí ayudándote un poco con este. El día de hoy vamos a tener mucha música. Estamos hablando de este género muy, muy vivo, muy activo, muy rebelde. Estamos hablando del punk. Yo sé que hay otros programas dentro de la misma estación que son un poco más especializados dentro de este tema. Precisamente estamos hablando del programa Desollar el Punk, y en el cual hablan pues un poco más de la historia, iba a decir bandas más underground de punk, pero pues el punk en sí pues tiene esa esencia callejera, ¿no? Rebelde y anarquista, si quieren, algunos, y medio destructiva, pero aún así creo que tienen cosas muy muy buenas. En este caso vamos a hablar precisamente de la música punk. Vamos a tener tres bandas muy muy distintivas. Yo sé que hay más. Algunos me van a decir, es que eso es demasiado comercial, pero bueno, es mi primer programa del Volantín, conduciendo con algo de punk. Entonces vamos a tener algo de Sex Pistols, obviamente, es referente grandísimo el punk. Vamos a tener algo también de Ramones, y también vamos a tener de esta señora muy, muy, muy, muy activa, que es Patti Smith. Es punk del bueno, también ella pues cayendo un poco a esto de la cultura de retaguardia que nos menciona aquí Sergio Funk en su programa El Volantín y en Radio Cartón en general. Pues ella también escribe, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tener mucho punk, que probablemente sea el tema del día de hoy. Y quisiera pues empezar con la primera canción. Es un poquito, iba a decir extensa, pero quizá extensa en los términos del punk, porque normalmente son como canciones de 2 minutos. Es algo que también, afortunadamente, el día de hoy me va a permitir poner como unas 9-10 canciones, precisamente de estas bandas, bueno, juntándolas todas. Y vamos a pasar, le comentaba precisamente con Pavel y, por ejemplo, ayer con mi hermano, que esta canción de Patti Smith me recuerda mucho a pues todos sus contemporáneos, de probablemente cuando salió ese disco. Estamos hablando como de Stevie Nicks, de David Bowie, no sé, muchísimas personas, pero creo que ella lo asimila muy bien. Y esta canción, la primera de Patti Smith, se llama Because the Night, y la verdad, recomendada, pónganle muchísima atención, busquen ese disco se llama Easter, es de Patti Smith. Y entonces, Cobo, si nos permites, pasamos a la primera canción del día, que es esto que se llama Because the Night. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Muy buenas tardes, así regresamos a esta edición especial de El Volantín. Mi nombre es Irad González. Quizá me han escuchado en mi propio programa, que es un poco más adelante, a las 6 de la tarde, que se llama A Sangre Viva, pero este es una suplencia honorífica de Sergio Fong, que anda por allá atendiendo algunos negocios, pero el día de hoy tenemos el tema de la música punk. Sí, tenemos más programas especializados dentro de esta estación llamada RadioCartón.com. Por cierto, pueden participar mandando sus comentarios directamente al chat que está en la página de RadioCartón.com. En este momento, como anuncio, también estoy transmitiendo en vivo desde mi cuenta personal de Irad González, como me hago llamar normalmente. Y pues como me identifican ahí en Facebook, pues tengo de portada ahí la foto de un elefante. Siempre debe de estar ese elefante. Y pues ahí también pueden mandar sus comentarios. Aquí con Sergio Fong, pues se habla un poco de la programación, tiene un tema del día, menciona por ejemplo eventos culturales, ¿no? También quizá un poco de anécdotas. En este caso, como les reitero, tenemos música punk el día de hoy. Tenemos algo de Sex Pistols, tenemos de Ramones y tenemos de Patti Smith. La música punk es... tiene una influencia fuerte dentro de la sociedad y de la ideología, por ejemplo, de los jóvenes hoy en día y de siempre. Digo, punk de verdad, punk bien hecho, ese punk que es como que aunque muchas veces digamos, muy pocas veces alcanzó el estrellato. En realidad los temas que maneja siempre son como de la calle, como de la gente, sin caer en esta parte de decir, es que incluso suena como si estuvieran hablando de comunismo. En realidad no, es, sería más un poco como de la anarquía. Digo, tenemos este referente de Sex Pistols, precisamente, en su disco Nevermind the Bollocks, que tienen esta canción muy, muy, muy buena llamada God Save the Queen, y en el cual pues, les avientan directamente, ¿no? Y también hay que hablar acerca de Anarchy in the UK, ¿no? Entonces, sí, el punk tiene esta influencia como de un espíritu joven, como de rebeldía, como de encarar lo establecido, no precisamente derribarlo, pero sí encararlo, ¿no? El decir por qué quieren mantener este control, ¿no? En nuestra contra, pues. Y pues vamos a mandar algunos saludos. Muchísimas gracias, reitero, a Sergio Funk. Tenemos el día de hoy la programación de lunes. Este es el programa llamado El Volantín, de 4 a 5 de la tarde. Tenemos el siguiente programa, es algo muy interesante, llamado Planos y No Planos. Después estaría mi programa llamado A Sangre Viva, sin mucho preámbulo. Y después tenemos de 7 a 8 un programa llamado LP Rayado, que habla acerca como de estas personas que también son medio punks, pero de la mente, ¿no? Del cerebro. El LP Rayado es un programa que trata acerca como de la locura, ¿no? De la gente en relación al arte o la literatura. Y al final de estas emisiones del lunes tenemos de 8 a 9 de la noche esta llamada Radio Maguncia, ¿sí? Conducida por José Barba, tengo entendido. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que están sintonizando, también a todos los participantes de hoy lunes. Recuerden, esto es El Volantín, de 4 a 5, de lunes a viernes. El miércoles vamos a tener un día libre de este programa llamado El Volantín, pero sí, sintonícenlo todos los días de 4 a 5 de la tarde con Sergio Funk. Esta es una edición especial conmigo, Irad González. Y vamos a pasar a otra canción, precisamente de Sex Pistols. Directamente, como les comentaba, vamos con esto que se llama Liar, que es muy, muy, muy buena, y pues disfruten de este buen punk. ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresamos a este programa llamado El Volantín con una edición especial. Yo aquí de conductor suplente. Mi nombre es Irán González. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando y también a aquellos que están acá en sintonizándome en mi Facebook personal que estoy transmitiendo en vivo. Gracias, Jacobo, por los controles y por estarme aguantando con tanto punk. Ahí sí, ¿no? Bien rebelde yo. No, pues saludos, a Pavel, que también más tarde estará también con nosotros acá en los controles, a Sergio, obviamente, a Lore, un fuerte abrazo y feliz cumpleaños a Carolina, a Laura también, muchísimas felicidades. No sé quién más haya estado mandando saludos, los estaré mandando un poquito más tarde, pero sí, el tema de hoy, en el volantín tenemos algo de punk. Les reitero, tenemos algo de Sex Pistols, de Ramones y Patti Smith. El punk, tengo entendido que este género nace propiamente en Inglaterra, ¿no? Y hay un documental precisamente que alguna vez llegué a ver en lo que es esto como, no recuerdo si era MTV o VH1, creo que es VH1, y hablaba acerca de que la gente tenía esta inconformidad, pues, con el gobierno. Y ellos, en la música rebelde, querían como desmantelar las cosas, ¿no? Ponerse en contra. Y desde la misma vestimenta y la ideología de la música y la forma en la que se comportaban en las calles, ¿no? Pues no eran golpizas todo el tiempo, pero sí era más música y hacer ruido, ¿no? Y mostrarse ante la sociedad como realmente es uno, ¿no? Entonces, en ese documental me llamó mucho la atención el hecho de que la gente se empezó a vestir, pues, de negro, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que para la sociedad ellos ya estaban muertos, ¿no? Ellos no querían esa situación social en la que estaban. Entonces decían, nosotros estamos, pues, inconformes, ¿no? Y todas las letras que yo conozco, pues, de canciones de punk, siempre hablan acerca como de dar la contra, ¿no? De dar la cara y de mantenerse firme en lo que uno quiere, aunque a veces uno no sepa qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, precisamente hablando de eso, vamos con otra canción. Yo sé que casi acabamos de volver, pero en esta ocasión vamos a cruzarnos el charco, como dicen, y vamos a pasar de Inglaterra directamente a los Estados Unidos y vamos a poner esto que se llama Blitzkrieg Pop, Bob, no sé cómo lo quieren decir ustedes en los gritos. Pero ellos son de Ramones. Es curioso porque Blitzkrieg es una palabra alemana que precisamente se utilizaba para la guerra. La Blitzkrieg es una técnica, bueno, más bien una estrategia militar en la cual es llegar y arrasar completamente todo, de que entran tanques, bombarderos, soldados y no dejan nada, ¿no? Es arrasar por completo desde diferentes flancos, ¿no? Eso es algo muy, muy curioso, pues, porque creo que sirve como tema para el punk, aunque es un poquito, yo creo que en ese momento y hasta la fecha hay quienes dicen, es que como es alemán, es nazi, aunque no propiamente, ¿verdad? Creo yo que es una buena estrategia militar, pero vamos a pasar con ello, esto que se llama Blitzkrieg Pop de The Ramones. Hey! Sí, buenas tardes, regresamos a este programa, edición especial de El Volantín. Mi nombre es Irán González, estoy como conductor invitado suplente. Y pues sí, El Volantín, recuerden, transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, exceptuando el miércoles. El día de hoy, lunes, tenemos en la transmisión, en el programa que sigue de 5 a 6 de la tarde, tenemos planos y no planos. A las 6 tenemos... De 6 a 7 tenemos mi propio programa llamado A Sangre Viva. No voy a dar tantos comerciales. De 7 a 8 tenemos LP Rayado. Y de 8 a 9 tendremos Radio Maguncia. Recuerden, esto es RadioCartón.com. El tema, como comentarios también, el día de hoy es la música punk. Tenemos en Radio Cartón un programa especializado llamado Desollar el Punk. Escúchenlo. Ahí por ahí anda el profe Toño y el Manjus. Manjus, por favor, regresa, te extraño, te extrañamos. Sí, tráenos lo que quieras, pero que sean buenas noticias. Y sí, él les comentaba precisamente en aquel documental que alguna vez llegué a ver, que hablaba acerca de la música punk, es como también esta ruptura de... ¿qué será? Como del rock clásico... Y incluso hasta como del blues y todo ellos, aunque tiene obviamente la influencia. Pero sí es esta forma como de somos jóvenes y debemos expresarnos, ¿no? Propiamente eso de debemos expresarnos, yo lo ubico mucho en las canciones que se van a transmitir el día de hoy, de aquí con el género punk, en Patti Smith, ¿no? Patti Smith es esta... chica, bueno, yo ya hoy señora, ¿no? Pero digo, vamos a ponerle en su época, esta chica que pues comienza a hacer música y también empieza a meterse a los rubros de la literatura, ¿no? Por el hecho de que conoce pues a Ginsberg, ¿no? Y a todos estos precisamente de la literatura beat, que en algún momento también ella tiene libros publicados, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, no es como que fue el primer indicio con el que conocí a Patti Smith, pero... Cuando uno va a México DF y entra a la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera, en una de las paredes de los pasillos, como de las secciones de al fondo, por así decirlo, hay un poema de Patti Smith que se lo escribió a Frida Kahlo el día que fue a visitar la casa, ¿no? Que anduvo de paseo, vacaciones, conociendo aquí México, ¿no? Es muy bueno, no lo recuerdo, desafortunadamente no lo traigo. Quizá después pueda mandárselos ahí como un documento al chat de Radio Cartón. Pero lo que me llamó mucho la atención es que... bueno, yo llegué a preguntar que por qué estaba en esa pared, ¿no? Si lo podían poner en la entrada o en otro lado. Y nos dijeron, es que cuando vino ella, en esa misma pared lo escribió, pero con un marcador, ¿no? Se fue borrando, pero ya después se hizo como un extensil, pues, como de un poco de su tipografía. Y se pintó con algo más, más perdurable, ¿no? Pero está como redactado en la experiencia que tenía ella al ver las pertenencias de Frida Kahlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un cuarto, o su cuarto, por así decirlo, en donde está la cama, y hay un... está muy curioso, porque es como una especie de litera la construcción, pero en realidad la parte de arriba de la litera sirve como un caballete para poner los lienzos, y tiene unos rodillos. Está muy, muy, muy ingenioso, ¿no? El cómo tenía que pasar mucha, mucha parte de su vida por los accidentes, acostada, ¿no? O en reposo, y tenía como un caballete que estaba hacia arriba, y sino que era como desmontable 3/4, como cuando te llevan el desayuno a la cama, ¿no? Entonces medio se podía recostar y ahí pintar y dibujar, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y la gama de colores que tenía por todos lados, ¿no? Incluso pues sabemos pues de su pintura y más pues de los trajes pues que ella misma diseñaba, ¿no? Y en esa misma visita a la Casa Azul, en donde pregunté por el texto de Patti Smith, precisamente había una exposición de los vestidos originales de Frida Kahlo, y había como una especie de armazones que ella utilizaba por lo mismo de sus problemas físicos o impedimentos físicos, como quieran decirle. Y se me hizo muy, muy, muy interesante, porque era muy, muy ingeniosa al momento de crear todo eso y poder usarlo, ¿no? Y salir a la calle y andar de viaje y andar como de gala y todo esto. Pero digamos que aquí cabe la comparación, aunque parece que es un tema de parábola, entre Patti Smith y Frida Kahlo, porque ella también llegó a quizá hacerlo, ¿no? A la comparación. Pero sí, Patti Smith pues incursionó también en la literatura, en la música. En este caso, vamos a pasar con algo que en su momento, cuando salió la canción, pues fue muy, muy, muy controversial, porque estaba todo este problema de, hasta la fecha, y ojalá un día se acabe, realmente se acabe, el problema de lo racial. Pues no importa del color que seas, ¿no? Sigues siendo un ser humano, ¿no? Entonces, en este caso, Patti Smith sacó esta canción que se llama Rock and Roll Nigga, que quizá fue muy, muy, muy, muy fuerte para la época en que salió. Tengo entendido que es como 70s, por así decirlo, casi 80s. Y pues en Estados Unidos estaba todo este super embrollo del Ku Klux Klan y las Panteras Negras, muchísimas cosas, ¿no? Que no sé por qué a los Estados Unidos se les olvida que pues fueron fundados de otras colonias que pues no eran propiamente de ahí. Pero bueno, esto va a ser, entonces vamos a pasar con esto que se llama Rock and Roll Nigga de Patti Smith, y regresamos con un poco más de punk. We'll be right back. Sí, buenas tardes. Regresamos aquí a este su programa llamado El Volantín. Recuerden, este programa transmite de lunes a viernes, exceptuando el miércoles, de 4 a 5 de la tarde. Vamos a tener aquí a Sergio Fong a partir de mañana. El día de hoy es una edición especial. Anda por ahí concretando algunos negocios súper importantes. Yo creo que se fue a darle de sopes a Donald Trump. Esperemos. Bueno, cada quien. Pero sí, el día de hoy tenemos este tema de música punk. Les comentaba anteriormente, antes de salir con esta canción de Patti Smith, hablaba un poco de ella y de cómo también incursionó en los temas de la literatura. Y hay algunos videos de sus lecturas en vivo que son muy, muy emotivos. Hay uno precisamente de cuando, no recuerdo el título, pero de cuando muere Ginsberg, ¿no? Ella hace un poema inmenso, sí, muy, muy, muy bueno, y hay un video en donde lo lee todo, ¿no? Lo que me gusta es que el tono de voz de voz y los matices que tiene dentro de su misma voz, al momento que uno lo escucha, hay algunas canciones de sus discos que son un poquito más lentas, no tirando la balada, pero lentas, por así decirlo, a diferencia del punk, en el cual sí sientes que te está queriendo decir un poema, ¿no? Lees la letra y dices, no, sí, claramente este es un poema que le quedó muy bien y dijo, pues lo hago canción, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero sí, el día de hoy el tema es un poco de punk, porque tenemos precisamente Patti Smith, tenemos The Ramones y tenemos Sex Pistols. Como comentarios, esta edición se está transmitiendo en vivo desde mi Facebook personal. Mi nombre es Ira González, reitero. Si me buscan por ahí en Facebook, estoy con un elefantito en la foto de portada. Ese elefante siempre debe estar allí. Gracias, Jacobo, por los controles. Yo sé que te mueres de ganas por decirme que mandemos otra canción. ¿No? ¿No? Bueno, casi. Sí, pues podemos pasar directamente a algo precisamente de The Ramones. Esta es una canción dedicada, no vamos a decir nombres, pero está dedicada. Y esto se llama I Wanna Be Your Boyfriend, que es muy buena. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Feel the deep end. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend. Hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Hermoso panorama, ardes boreal en tu extremo de la cama, cual estática transparencia, tu luz no me advierte, pero me atraviesa, Eres la noche y el misterio de las estrellas. En silencio, estoy amándote siempre en silencio. Contemplo las constelaciones que fulges como piel. Prometí esperarte en la orilla de este sueño y sigo aquí, con las raíces tercas, buscando a ciegas un oasis subterráneo. Después de 6 años, el desierto de sombras se acercó con el hipnótico movimiento de sus tersas dunas. Nos besamos. Cada grieta en mis labios hace honor al recuerdo de su calor, poseyéndome. Tú no vendrías nunca. Lo supe al sentirte decir que estabas cansada, con la fatiga anclada hasta los huesos. Y yo, cobijándome en la inocencia que convierte a un niño en huérfano, te creí. No ha terminado el sueño. Pronto menguará el ocaso. Quizá estás riendo, despierta, mirando, siendo el aura que se levanta, toma sus zapatos con una mano, cierra la puerta, va por el pasillo hasta el fondo y baja sin prisa cada escalón. Llega a la salida y se pierde, nocturna silueta, disuelta por el amanecer. No besé tu frente, no estabas entre mis brazos, ni tu silueta se ciñó en mi pecho con la calidad de un precioso grabado. Era mi dolor sonriendo, solo en la superficie, un cuadro mural, estridentismo decadente en esas facciones sórdidas, hipócritas. No tuve tu mano colindando con la mía. Claramente está en ruinas el refugio desolado en mi centro sanguíneo. Bueno, estos son unos textos propios que voy a estar trabajando para publicar próximamente en algún tiempo acá con los chicos del Barrio Chino. Ellos, permítanme el comercial, el Barrio Chino es una editorial profesional, ¿sí? De proporciones, ¿qué será? ¿Herculeanas? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿O Heráclito? Que es el mismo, son primos. Pero bueno, sí, Barrio Chino es una editorial independiente de contracultura, que ellos precisamente están aquí con nosotros acompañándonos. Tenemos a uno de los directores ejecutivos, Jacobo Monraz, el cual también tiene un libro publicado ahí con ellos, el cual se llama Noche Frenética y Chilaquiles con Corazón y Vísceras. Precisamente esa combinación de chilaquiles con corazón y vísceras, yo creo que ha de ser un desayuno para la cruda en México DF, ¿no? Por la pancita y todo lo demás. Hablando del DF, yo sé que esto suena como un debraye, pero estamos conectando todos los puntos. Hablando del DF, saludos a Sergio hasta allá, un abrazo también a Lorena, que seguramente se están ahí acompañando, riéndose y tomándose un café. Saludos también a mi amigo, primo y compañero de letras, Ángel. Esperemos tengas muy buenas noticias acerca de pues tu estadía por allá, ¿no? Un saludo precisamente también a la facción de los desleales que están ahí haciendo la lucha pues con la literatura. Barrio Chino tiene también esta publicación llamada Los Locos Llegan Solos. Es un fanzine, el cual hace una recopilación, el cual... Ya me estoy trabando, ya me quiero ir, no es cierto. El cual hace una compilación de textos de autores locales y no tan locales, por aquello de que viven hasta Tonalá y ya es como otro universo. Pero sí, Los Locos Llegan Solos tienen un tema por mes, tengo entendido. Ya van en el número 11, ¿no? Sí, ya van a publicar el número 11. El tema tenemos que es el equilibrio. El tema pasado tengo entendido que fue cambio. Sin ese, no fueron cambios, el cambio, ¿verdad? Nada más. Yo ahí como comercial, yo estuve participando en el número 0. No sé por qué siempre me toca participar en las cosas número 0, que pareciera que son un mito y nunca existieron, como en mi programa de Sangre Viva, que se transmitió el número 0 y ahí quedó perdido en el aire, qué bueno. Pero sí, mi nombre, pues, le recuerdo decir a González. Yo también tengo un programa aquí en RadioCartón.com, el cual se llama A Sangre Viva. pasa hoy mismo de 6 a 7 de la tarde. También vamos a tener antes de A Sangre Viva, tenemos lo que se llama Planos y No Planos, de 5 a 6. Tenemos LP Rayado, de 7 a 8, y Radio Maguncia, de 8 a 9. Pero les recuerdo, pueden escuchar RadioCartoon.com toda la semana, y toda la semana hay programas, de lunes a viernes. Sí, ¿verdad? El sábado de momento lo tenemos pospuesto, pero sí, de lunes a viernes tenemos, por ejemplo, La Perorata, tenemos Observatorio Humano, tenemos a Los Doctores de la Alegría, se llaman, sí, están, iba a decir, están medio chistosos, pero sí, es cierto, tenemos también, ¿cómo se llama? El tarot del guerrero, exactamente, allí con Adán. De hecho, Adán, saludo y abrazo, disculpa que no te haya contestado un mensaje como desde hace 3 años, no es cierto, no te conozco desde hace 3 años, pero bueno. Sí, el día de hoy tenemos aquí en el volantín algo de música punk, y vamos a pasar con esta otra canción muy, muy, muy, muy conocida, porque ya se nos está recortando cada vez más el tiempo, pero como somos bien punks no nos importa, y vamos a pasar con esto que se llama precisamente Anarchy in the UK, es de Sex Pistols. Recuerden acomodarse el cabello así puntiagudo y salir y patear a la gente con sus bototas, ¿no? Mientras sudan y dicen, no quiero el gobierno y no me importa el dinero. Vamos a pasar con esto de Sex Pistols, Anarchy in the UK. Yeah. ¿Cómo se revive de una muerte que no termina? ¿Qué nombre ponerle a un dolor que no queremos que se detenga? ¿De qué habría servido saber la verdad desde el principio, si aún así iba a caer en la trampa de esos ojos? Nadie se sabe ausente hasta que no puede palparse más, sin sentir un gélido vacío. Nadie, nunca, ¿no? ¿Para qué sirve tener fuerza si no se puede golpear eternamente a un abismo? ¿Y de poder? Yo no creo que exista entonces mejor destino para el final de un tormento que correr con la certeza de lanzarse a la nada y su inevitable abrazo fatal. Ícaro murió de querer y todos lo olvidamos, todos, siempre, nunca. Ese es un mito que me llama mucho la atención de Ícaro, porque siempre tenemos esa tendencia humana de acercarnos demasiado a las cosas, aunque todo el mundo nos dice que nos va a hacer daño, pero no importa, ¿no? Tenemos la ilusión y tenemos la esperanza. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a relacionar con el tema del punk, en el cual el hecho, pues, de que siempre es algo como muy jovial. ¿Y qué dices? Puede ser el libro acerca del instrumento. Por ahí. Sí, es que están acá, perdonen, estoy transmitiendo también directamente en vivo desde mi Facebook, Yerad González. Ahí lo encuentran con un tipo que está como en la oscuridad y otro que está un elefante. Y ahí pueden también estar checando. Pero bueno, sí, el tema, el punk, precisamente, que es muy, muy, muy jovial, ¿no? Muy, muy, muy juvenil. Hoy en día, pues sí hay punks más grandes, ¿no? Está Sergio, ¿no? Sergio es punk, pues, por su rebeldía. Bueno, en RadioCartón.com, precisamente como comentaba en la cortinilla de este programa, pues es una contracultura, ¿no? Esta parte de que no solamente lo artístico y lo cultural está en aquello que es como un negocio súper grandote, no solamente se queda en los museos, ¿no? El arte y la cultura está en otros lados, ¿no? Está en la misma gente, está en la calle, está en el graffiti, está en las tocadas de barrio, ¿no? Está en el chico que hace malabares en la esquina y que no propiamente tiene que por eso estar pidiendo dinero, ¿no? Creo que eso es algo que me gusta mucho del punk, que creo que le permite no morir como género y como ideología, el que aquellas veces que a todo el mundo nos llega a pasar, aunque hasta puede pasar muchas veces por un solo día, de que sientes como esa represión del mundo y te libera, ¿no? Algo que es curioso, porque hay personas que dicen, es que cómo puedes escuchar ese ruidajo, ¿no? Si es puro desmadre y no se entiende nada. Pero creo yo que la música que ellos llaman ruidosa, en este tema del día de hoy, que es el punk, creo que me gusta verlo de que el ruido está allá, o sea, el ruido está en la música y la descarga está en la música, pero yo puedo estar haciendo mis actividades normales, ¿no? O sea, mi cabeza es la que está ocupada y está destruyendo y explotando todo, pero yo soy el que puedo todavía estar acá en el mundo tolerando las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, dentro de mi cabeza están pasando más, ¿no? Es algo que creo que nos ha dejado el punk, así, ¿no? No es salir a la calle y romper las ventanas del Oxxo y salir corriendo con las caguamas, que mucha gente sí lo hace como si fuera bien visto, porque es que había más gente haciendo desmadre, yo también lo voy a hacer. No, yo creo que hay maneras más inteligentes de aplicar las cosas, ¿no? En este caso, esa lucha, pues, del punk, creo que se puede aplicar en la vida, pero de diferentes aspectos, ¿no? Entonces, precisamente por eso, vamos a pasar con algo más, porque nos quedan precisamente 5 minutos. Y vamos a pasar con algo bien breve. Esto es una canción de The Ramones, que se llama Beat on the Brat, que va a ser como casi la canción de despedida. Entonces vamos a esto de Ramones y regresamos rápidamente. Beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat. beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Pues así pasamos ya a la parte final de este programa de edición especial de El Volantín. Mi nombre es, porque iba a decir fue, pero todavía no termino de dejar de existir. Mi nombre es Irad González, esto es El Volantín. El día de hoy tuvimos música punk, un poquito comercial para algunos que me digan. Muchísimas gracias a aquellos que han estado checando este video enfadoso que tengo acá en mi propio Facebook de Irad González. Gracias Julieta, gracias Fer, Emanuel, Saraí, Ángel, un saludo hasta allá al DF, Karina, Josué, la señora Trastecito que le dicen. Pues muchísimas gracias a todos los que han estado sintonizando. Les recuerdo, esto fue una edición especial del Volantín, conducida por Irad González. Sergio lo tendremos a partir de mañana. Y recuerden, la programación para más tarde, tenemos a continuación de 5 a 6 planos y no planos. Tenemos de 6 a 7 mi propio programa llamado A Sangre Viva. Estaremos hablando de Jaime Sabines, de Federico García Lorca, porque hoy es un natalicio, vamos a estar leyendo algo de él. Y allá vamos a regalar algo de Amado Nervo y de Germán Hess. ¿Qué nos quedan? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? Pues muchísimas gracias. Gracias Jacobo por los controles. Los estaré escuchando y transmitiendo también nuevamente en vivo desde mi Facebook. Y pues muchas gracias. Vamos a dejar con esto rápido, precisamente de Sex Pistols, ¿por qué no? Una anécdota rápida es que esta fue la última canción que tocaron en vivo, así como en historia de la banda, antes de que muriera Sid Vicious y se separara y todo. Esa canción la tocaron en Estados Unidos, en un bar, no recuerdo cómo se llama, no sé si fue el legendario CBGB, pero esa vez hay una historia de que estaba Sid Vicious tocando así adelante pues del escenario. Entonces una chica le aventó una botella, ¿no? Le aventó una botella y le rompió la nariz. Entonces estaba, él no le importó, él siguió tocando y empezó a sangrar. Entonces hicieron como este juego rudo de que Sid Vicious estaba así sangrando. Y ahí acá se come su sangre y se le escupe a la chica, y la chica se como, ¿qué onda? Y también agarra la sangre que le escupió a él, y se estuvieron escupiendo la propia sangre de Sid Vicious, ¿no? Esa canción es curioso, porque eso, se fue con lo que se acabó. Entonces, esto es algo de Sex Pistols, llamado Pretty Bacon. Muchísimas gracias, esto fue El Volantín, yo soy Irad González, los escucho en A Sangre Viva de 6 a 7. Gracias.